Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma. Murió el negrito Carmona, remanyado escabiador. En el mistongo convoy, donde el pobre era velado, varios kurdas jubilados acariciando el cajón, lagrimeaban apenados empinando semillón. Pobre Carmona, una mosca que había entrado y rondaba indiferente se fue a parar justamente en la nariz del finao. Roca Tagliata el pesado, rechupado como un vaso, viendo la mosca en el nazo, le pegó tal bofetón, quiso saltar de un zurdazo a Carmona y al cajón. El Jonca quedó forfait y Grappini con un llanto sentó al difunto en un banco para que descanse en paz. A su lado el Bataraz empezó a contarle un cuento, mientras que el Taita Mamerto con un filoso puñal quería clavarlo al muerto porque lo miraba mal. El carácter a mí. El peluquero Calvete, viendo al cadáver chibudo, se acordó de su laburo y lo afeitó hasta el copete. Cayó el punca pirulete con unas cuantas chiruzas, venía de una garufa empuñando un bandoneón, y entre curdas y papusas se armó una milonga flor. La milonguera René, apantallando al finao, creyendo que era un mamau, quería darle café. Melena y el yacaré estaban jugando al truco, y el Goruta Benvenuto, encargado del convoy, en camisón y confuso rajó para la 32. De pronto en esa reunión se hizo presente la yuta, y a la curdela batuta la fue arriando pa'l camión. Garabito y Chicharrón se piantaron con el vino. ¿Y el muerto? El muerto fue detenido, pues un novicio botón se lo llevó de testigo a prestar declaración.